3. Fue un día difícil. Sabía lo que debía decirle. Sabía que había llegado el momento. Y aún así, cuando lo vi llegar a casa con la camisa empapada y esa sonrisa suya de circunstancias, cuando se sentó a la mesa de la cocina con el pelo revuelto y él de no poder con su alma, cuando me miró con carita de niño bueno y me pidió un beso, estuve a punto de echarme atrás. Esteban es así. Algo en él me recuerda continuamente que he sido feliz a su lado. Pero no quería confundir la pena con el amor. No quería llenar mi futuro de pasado, por bueno que esto hubiera sido. Ya había tomado la decisión y sabía que sería lo mejor. No para ambos, por supuesto. Solo lo mejor para mí. Pero era preferible eso a mantener una mentira. Así que me senté a su lado, tomé sus manos entre las mías y empecé a hablar. Fue todo un señor monólogo, el discurso que tanto me había costado preparar. Le hablé de mí, de mis deseos no cumplidos, de mis sueños por realizar, de mis aspiraciones olvidadas, del tiempo que ahora se me antojaba perdido. Le hablé de mi falta de ilusiones, de la monotonía de la vida en pareja, de la falta de amor que se había apoderado de mi corazón. Le hablé de mi desencanto, pero no con él, sino con lo nuestro. Le hablé de incompatibilidades, de silencios, de peleas y de aburrimiento. Le hablé y le hablé, porque no quería dejarlo hablar a él, porque si él me hablaba, me llevaría al día de nuestra boda, a la luna de miel, al mágico atardecer en Ibiza, a los susurros en mitad de las noches de acampada, al sofá de mi oso, mi libro y mi marido, como yo lo llamaba, aquellos domingos en casa de su madre, con todos sus hermanos contando chistes zafios, y a la imagen de mí misma, riendo como nunca lo había hecho antes. Y yo no podía permitir que me llevara de nuevo a esos sitios, porque... porque no. Así que hablé, y hablé, hasta que vi que sus ojos se habían llenado de lágrimas, y que me contemplaba en silencio, incrédulo, derrotado, sorprendido y herido. Y seguí hablando, como si no me importaran sus lágrimas, como si lo hubiera visto llorar ya demasiadas veces, y mientras sus lágrimas flotaban, dentro de mí algo se rompía. Y le dije que se había acabado, que no me pidiera una segunda oportunidad porque no habría segunda parte, que no desperdiciara su tiempo tratando de encender una llama que llevaba demasiado tiempo apagada. Trató de mirarme a los ojos y miré hacia el suelo. Trató de decirme algo y lo hice callar. Trató de abrazarme y salí corriendo. Volvería al día siguiente a recoger mis cosas cuando él estuviera en la redacción. No quería verlo nunca más. Me quemaba su dolor. Me asqueaba mi actuación. Pero era lo mejor que podía hacer. No había otro camino. No podía seguir con él sin amarlo. Y no podía decirle él porque ya no lo amaba. Cuando llegué al apartamento, media hora más tarde, mi cabeza era un torbellino. No quería pensar lo que me esperaba. Divorcio, separación de bienes, litigios. Tendría que verlo en un futuro cercano. Y no me sentía capaz. ¿Cómo estás? Antonio me tomó entre sus brazos y me estrechó tan fuerte que creí que me cortaría la respiración, para luego darme cuenta que, más bien al contrario, su cuerpo, su abrazo, me hacían respirar serena. Es lo peor que he tenido que hacer en toda mi vida, pero ya está hecho.